Bienvenido a todos para el octavo programa ya. Qué placer estar de nuevo con vosotros. La semana pasada, para los que no estabais, hice un programa hecho exclusivamente de música que hay en las discotecas. Hoy, con este programa, vamos a seguir con la música, pero dando una faceta más conceptualizada y estereotipada. Voy a pasar la música española que conocen la mayoría de los franceses. Vais a ver que no es la música que os gusta más, igual en España con la música francesa. Empezamos con la música española que todos los franceses conocemos. Empezamos ya con una música muy antigua, bueno, de los años 90. Para nosotros franceses, esta música nos encanta y sigue animando las bodas y las fiestas de toda forma. Se trata de la Macarena, de Los del Río. Es una canción muy famosa, tan famosa que los españoles están cansados de escucharla. Pero para nosotros es sinónimo de fiesta. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Otra canción de origen latina esta vez es la de 1-2-3 de Ricky Martin. Para mí esta canción significa mucho porque empecé a aprender el idioma con esta canción. Tuvo mucho éxito en España y en Francia también. Es una canción tipo canción del verano. En su momento estuvo muy de moda, pero con el paso del tiempo se olvida y pasa de moda. Para mí es una canción importante porque me recuerda muchas cosas. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Seguimos. Una música que hizo hablar mucho de ella, sobre todo en España, es la música de las Ketchup Acereje. Fue de moda para las chicas de 13 años por ahí, pero lo sabéis, no significa nada. Bueno, el estribillo, que es lo que más fue de moda, no significa concretamente nada. Por cierto, cuando se escucha esta música en Francia, la mayoría de la gente no entiende las letras, así que se fían al ritmo y al encanto del género latino. Otro cantante muy famoso en Francia. Bueno, canta en español, pero la cosa es que es francés. A los franceses les gustan sus canciones y es muy famoso. Conocemos por lo menos una de sus canciones de memoria. La más famosa que yo conozco es Me gustas tú, Manu Chao. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú.

Dos canciones muy famosas aquí y que me sorprendió un montón la primera vez que vine a España es la de Kate Ryan, canta Voyage Voyage y Ella Ella. Pero en realidad no es la autora de esas dos canciones y tampoco es francesa. Para vosotros os paso las dos canciones en su versión original. Son canciones de los años 80, o sea que para nosotros son canciones de nuestros padres. Toute l'histoire, peuple noir,

Esta artista y sus canciones, aunque sean viejas, forman parte del patrimonio artístico de Francia. Y hablando de patrimonio artístico, hablamos de cine. Una película muy famosa que se conoce aquí en España es la de Amélie. Es una película muy buena, pero lo malo es que cuando se traduce en español, se pierde un poco de la riqueza cultural que se quiere transmitir. Pero es así. Para vosotros, una música que hay en la película y que me encanta, La Noyée, Amélie Poulain. Hay otra actriz española muy famosa en Francia, es Victoria Abril. Esta actriz es bilingüe y actúa en muchas películas francesas. Al nivel de la televisión, hay dos series muy famosas que se emiten en Francia. La primera es la de Un paso en adelante, traducida en francés por Un, dos, tres. Podéis notar la influencia de la canción que hemos escuchado hace poco. Era muy famosa en Francia y por desgracia no la veía en lengua original, así que no conozco las voces españolas. Pero la que sí podía mirar en lengua original es la de Física o Química. La veía en Ciudad Real el año pasado y era la cita de la semana que no podía faltar. Cuando volví a Francia no quería mirarla en francés porque las voces dobladas matan al alma real de la serie. No podía ni mirarla porque lo mejor es cuando se mira en lengua original y sobre todo esta serie. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias otra vez por haber sido atento a mi programa y nos vemos la semana próxima para un nuevo programa. Os dejo con una música que tiene un título bastante evocador, Fiesta Loca. Y por cierto, ¡feliz cumpleaños, Isa!